Bueno, va a salir a otro colega. Como cada noche música en directo. Hay que rellenar minutos, tío. O sea, si no tenemos las noticias que abren el programa. Estás como a punto de tener una noticia de Tongo diciendo quiero contratarte. A mí, sería un honor. Un honor. Hombre, yo lo freestyle. Yo soy más de freestyle, pero la guitarra la toco, mira. ¿Y la pandereta? ¿La pandereta? Suena como palmas, pero es como una pandereta. Es la pandereta de los pobres. Las palmas. La justicia nos la hará Don Corleone. Ahí está. La justicia nos la hará. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, empezamos muy fuertes, ¿no? Hace como 20 programas. Uy, me estoy poniendo malo de la garganta, lo estoy notando. Con un comunicado. O sea, con aquel comunicado que. Que no cojas frío. Le decíamos cosas ahí a las masas. Luego ya con noticias. Ahora ya ni eso. O sea. Nos estamos. Sí, es que estamos. Es que la primavera ha llegado muy mal. Sí, con muchas alergias. Ahora va a volver a llover otra vez. Ha faltado. Susana Díaz oficialmente ya se ha presentado. ¿Ya se ha presentado? La gente está de producción que ha faltado y. Bueno, sí, también. Pues no pagar. No, pero es que los de producción también es que ten en cuenta que les pagábamos con los restos de. Sí, como no le los ceniceros. De los ceniceros, y claro. No tenían que pagar ellos. Y no han querido pagar más, pues les hemos echado. Qué pena. ¿Cómo está la radio? ¿Cómo está el periodismo? ¿Cómo están los medios? De verdad, qué lástima. Pero tenemos a Lorite hoy. Tenemos a Lorite, de verdad, ha vuelto. En sí. Forma de chapa. ¿Y de quién es? Es un señor que va en moto a todas partes. DJ Lorite, que te mezcla la intro del Imperio del Monopolio con Mohamed de Mago de Oz. No ha sido Lorite, ha sido que estaba ahí el internet puesto en el ordenador. Ay. En nuestros modernizados estudios de Radio Vallecas. Sí. Ver, tantas luces, tanta pantalla plana. Y no, esa la culpa es la mierda de la cámara esta que han puesto, que no vale para nada. Pero la gente lo habla aquí en el YouTubers y bueno, y ahí estamos. La gente lo habla por el YouTubers. No os podéis ver por el YouTubers, pero si habláis os leemos por el YouTubers y os contestamos. No, si no os llegamos... podéis ver porque hemos decidido que boicotear al informático, entonces hacemos lo contrario de lo que él nos pide. Él claro. Nos pide que salgamos en YouTube y nosotros decimos que no queremos salir. No, no, no, no. Pero seguimos estando en directo en YouTube. Una pantalla negra, pero... Bueno, pero... ¿No se ve el cartelito ese que se ha currado el hoy esta mañana? No, no. Se, no, pues no, se ha tirado su buenos 20 minutos ahí y poniéndolo para que... Pero lo ha pintado chulo. Todo de negro. Sí, porque si lo ha pintado todo de negro, entonces sí. No, que se haya estado currando. Ha puesto el cartelito ahí de Radio Valleca con un mapa para localizar la radio al lado y todo. Qué bien. Que lo trabaja muy bien. Bueno, pues la gente de Hogar, sí, no, es verdad. La gente de Hogar Social, que sepan que ese mapa no sirve, no vale. No, por eso estamos emitiendo en negro. O sea, emitiendo en negro es como pagar en negro. No, ojalá nos pagaran aunque fuera en negro. O sea, esto es como el 23F. Estamos como emitiendo, pero no emitiendo. Estamos ahí de fondo y la gente nos puede escuchar si está en sus casas, como en el 23F, que nadie salió a la calle. Eso lo dejo ahí. Y somos como una emisión, como un golpe de estado. Como que nadie, pero ¿y los tanques? Claro. ¿Y eso qué? Pero los tanques no son gente. Claro, bueno, a ver, pero están llevados por gente. Pero salían metidos en tanques. Todavía por aquella época lo de los drones no funcionaba bien. Eso. O sea, estaba en modelo experimental. Oye, se trae un regalo. ¿Queréis que lo abramos ya? Sí. Para que se joda de la Morena por no haber claro, acabado su... Claro, pero es que de la Morena siempre entra después porque es como las estrellas, ¿sabes? Después entramos nosotros en el coloquio y después tenemos que entrar. Y con todos ustedes, señores, Javier de la Morena. Y entonces él ya entra, aplausos. Aplausos, Yo lo que haría es que cuando entre... le ignoraría. No, no, le presentamos el aplaudimos. Yo creo que a De la Morena le gusta... Bueno. A De la Morena le mola masturbarse en el estudio B a solas. Bueno, y que ahora bueno, no se puede, no se ve porque se va a ver, pero es un libro. Mirad lo que os he traído. Es un libro del doctor Vicente Gil. Sí. Que se titula 40 años junto a Franco. Ya, él hizo hasta el examen de próstata. Y en la portada... Imagínatelo. Yo tuve el dedo en el culo del caudillo. Además, se parece un poco a Butragueño, el Vicente Gil. El caudillo. Sí, sí lo es. Sí, sí. Parece el caudillo bueno. con sus hijos en la playa y el doctor. Le Vicente introduje Gil. Toda la falange. No, pero además. Y la contraportada sale Franco está. Muerto claro. en la cama del hospital. Es que. Aquí es que... cuando el doctor Vicente Gil se queda sin trabajo. Claro, ahí dice: aquí me quedé en el paro. Claro. Algo hice mal. El doctor Vicente Gil fue un castellano viejo recriado en Asturias. Sentía e imaginaba en la lucha por el ideal como aquellos astures rebelados contra los árabes. De los que habla la crónica de Alfonso XIII. No, tercero, el XIII no. Y pensaba en castellano, con la verdad clara referida en la lengua materna en que no sentía. Por eso vivió apasionadamente. ¿Alguien entiende algo de lo que acabo de leer? No es que lo haya leído mal, es que es así. A lo mejor no te lo has pensado en castellano. También puede ser. Castellano antiguo. Es castellano viejo. Es castellano viejo. O sea, habría que investigar realmente si había algún moro por ahí. Claro. No había judío. No había judío. El médico de cabecera del caudillo evoca al hombre a quien sirvió leal y apasionadamente, si lo mueves no lo leo, durante los 40 años más decisivos de España. A ver, una página bueno, así. Bueno, pues esos 40 años, decidir lo que es decidir aquí no decidir. A ver, vamos muchos, a buscar. ¿Dirá algo sobre su huevo de madera? No sé, una página así al azar. A ver. Solo tenía un huevo, pero qué huevaco. Era un huevo de fuego. A ver, fuimos a Gredos varias veces para cazar la capra hispánica, con la suerte de cobrar varias piezas. Ay, el latín. Le apasionaba la berrea del ciervo y durante algunos años consecutivos. Que le gusta mucho también. Sí. La berrea del ciervo. Sí, la berrea. La berrea. Uy, bueno, no me recuerdes esas cosas, ¿qué tal? Bueno, pues eso. Durante algunos años consecutivos fuimos a Cazorla. Salíamos de Villavinagre. Uy. Hombre. Bueno, ese pueblo hay que buscarlo. Ese pueblo hay que buscarlo para otro tema y tal, ¿no? Hay que llamar. Para hablar. Bueno, alcalde. Sí. Vestigios del caudillo en Villavinagre. La residencia que tenía allí a las 4 de la mañana, hora y media antes de que amaneciera. Nos aguardaban ya los caballos en los que trepábamos monte arriba. Para mí resultaban durísimas aquellas jornadas, pero nunca dije nada porque jamás vi que el caudillo se cansara. Era el primero en bajar a desayunar, en salir al monte y nunca tenía prisa para regresar. Esto de caudillo, esta música, ¿eh? Total, podríamos leer todos los días un pequeño fragmento. Sí, claro. Sí, sí, ya tenemos nueva forma de sí, sí, eso mira, es a lo mejor os dan lugar cuando quiten la misa de la 2 y se puede ir a leer, a hacer homilía con este libro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo van a quitar la misa de la 2? Tú no te has enterado de nada. Yo muchacho, no me entero tú no de te has nada. Enterado de nada. Pues no, entérame tú. A ver, si yo llevo sin existir 2 semanas ya, bueno, por lo menos, claro, pues yo estoy. Yo acabo de aparecer en el mundo del streaming y del, claro, y del podcast. Pero yo estaba desaparecido. Y del porno, pensé que ibas a decir. Bueno, no, esos son otros. Que tú no sabes que ahora mismo la misa de la 2 es éxito de audiencia. Son los nuevos youtubers. Mira. Lleno en la misa que todos querían ver. Pero no el lleno típico de los curas en. Bueno, en fin. Sí. Unas 600 personas acudieron a la iglesia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, cuya Eucaristía fue emitida por la 2. La palabra del Señor no rompe, ni maltrata, ni elimina a nadie. Después de que Pablo Iglesias, líder de Podemos, pidiera a la televisión pública que dejase de retransmitir la celebración católica, se produjo un efecto rebote, pergeñado en las redes sociales para conseguir que la emisión obtuviera la mayor audiencia posible. El resultado, un impresionante 21,3% de share. La misa contra Gran Hermano. Mira, pero hay más ahí. Es que cada domingo la iglesia reúne a más gente que un mitin político. No hay Pedro Sánchez, no creo, porque eso es un espectáculo. José Millán Calvo es el párroco de la Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la que protagoniza la próxima transmisión de la 2 y ha sido una salida de pata de banco de Podemos. Me encanta esta expresión, salida de pata de banco. Pero nosotros podemos más. ¡Qué juego de palabras! Podemos tanto, más que Podemos. Tanto pueden que ahora Podemos pide que se retire a los capellanes de las unidades militares. Julio Rodríguez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos y ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, nuestro general, considera que Televisión Española no debería retransmitir la misa y ha apostado por quitar los capellanes de las unidades militares. En opinión del dirigente de la formación morada, en España hace falta desarrollar una ley de libertad religiosa, pero entiende que un Estado confesional y laico, la televisión española como servicio público, no debería estar en la línea de una creencia religiosa, sino dedicarse a dar información. Qué bueno, voy pero a vamos a ver, si, y es satánico. Si en un Estado como España Inda sale en la Sexta, que mínimo que en la televisión estatal haya esté la Iglesia, ¿no? O sea, un poco por... Sí, organizarse no. Pero vamos, pero para que veas que es que la gente está en un fallo. A yo la creo gente que, le gusta ver la misa. En la yo creo que es que ahora igual como ha salido esto de que los curas que pasan Granada, de que aunque violen niños no pasa nada, pues ahora la gente se ha sumado a... Eso también eso produce un efecto llamada. Está, ¿no? está feo que juzgues a toda la Santa Madre Iglesia por unos casos aislados. Oye, yo he visto la peli esa que ganó el... que ganó la película esta. De... ¡Hombre! Entrada estelar. Nos ponemos a hablar de los niños y justo lleva... ¡Javier de la Morena! Y también te con un libro. Con un libro. Pero no está muy como el que acabamos de leer. Te lo has perdido y no y es algo que no volverá a ver. Uy, se te ve peor aquí de lado, ¿eh, Michael? Se me ve. Al volver José a su sitio. Claro, pero en su donde sitio... Dios le puso. Donde Dios le puso y el que jamás debería de abandonar. Claro, y tú lo usurpaste como un traidor. No, yo... Como tejero. Pues a ver si aprendéis a hacer la técnica y no tiene que venir el mister a ahí hacerla. Ahí está la técnica. Hay que rulársela. Cuando no venga Lorite, Hay que rularse la técnica. Pues eso, que ese es el tema. Que estábamos hablando de la misa, de la 2. Ah, de las misas. De las misas de la 2. Fue... Un millón de espectadores tuvieron. Eso ya lo hemos dicho. ¿Sí? Días tarde. ¿Tienes algo que aportar? ¿Algo ¿qué novedoso? Es esta mierda. La estrella llamada Henry, ¿qué es esto? Eso es un libro que se está leyendo. Yo quería buscar uno que se llama La estrella llamada José, pero no lo he encontrado. Hombre, porque está agotado. ¿Está agotado? ¿Qué es esta mierda? No sé, léenos un pasaje. Un libro. ¿Qué quieres decir? La última página. Un libro sobre irlandeses borrachos. Ah, también. Pues mueren. Es como. Sí, está guay. A ver, la última página, ¿qué dice? No me diga la última página. Dice, comenzaría de nuevo, un hombre nuevo. Tenía dinero de sobra para llegar a Liverpool. Tenía un traje que no me sentaba nada bien. Tenía una mujer a la que amaba, pero estaba en la cárcel. Y una hija llamada Libertad, a la que había sostenido en brazos una sola vez. No sabía dónde iba, no sabía siquiera... La vida de Jesús Quintero, ¿eh? A cambio, estaba vivo, tenía 20 años. Era Henry Smart. ¿Ves? Ya no hace falta que lo leas. O sea, no muere al final el puto irlandés borracho. Está bien. Bueno, de cirrosis, pero a lo mejor es algo. Pero hay segunda parte. Morrita. Pero hombre, si hay segunda parte, entonces. Esa no me va a hacer spoiler, hijo de puta. Que digo que si hay segunda parte, a lo mejor tu esperanza de que muriese, a lo mejor era infundada. Claro, es verdad. Piénsalo. Pero es que las primeras páginas parece que va a morir en cualquier momento y ahí está, vivo, ¿eh? No le rompas la magia al relato al chaval. Joder, no tengo cascos en la novela. No tiene cascos, llega tarde, no habéis hecho el spoiler, el pobre Javi. Tienes cascos por ahí. Urga. Busca unos cascos. ¿Pero hay hueco? Alguna habrá, hombre. No hay hueco, está todo... Pero mira, antes esto. Eso es por llegar tarde. ¿Pero no toques el mío? Eso es por llegar sin tarde. Sin cascos. Miguel, lo siento. Los huecos, Adri. Joder, Miguel me dijo siempre que usase cascos, que si no, esto era un despelote. Claro. Que si no, se perdía las reglas de la radio. Y también llegué a las puntas del programa. Ah, ¿de qué hablabais? ¿Qué no, esto? Ya te lo hemos dicho. Pero antes, ¿no habéis...? ¿Eso es lo único que habéis hablado? ¿Solo habéis leído un tema...? Hemos tenido club de lectura, momento de religión. Hemos comentado el tenis, la victoria. ¿A favor o en contra de quitar la misa? ¿Quién se ha posicionado? No hemos hecho esa clase de debate. Está claro que estamos en contra todos. ¿Todos no, en contra no, de no, qué? No se debate. No se debate. Es más, queremos darla nosotros. Sí. Podríamos hacer la misa aquí en Radio Vallecas un día. Molaría que Radio Vallecas retransmitiese la misa. La misa vallecana. la misa en la parroquia. Hombre, como sea la de San Carlos Borromeo. La última vez que estuve había un concierto de punk y a Cristo le habían puesto una bufanda del orgullo gay y no sé cuántas cosas más. La parroquia está de rojos, no, madre mía. Contaros lo que estaba pasando ahí. Van a ir ahí, todos al infierno. Van a ir todos al infierno. Estaba embriagándose frente a la imagen de nuestro Señor. Embriagados de libertad. Todos a Ruco Varela y pone medidas. Esto lo sabe Rouco y baja del ático, ¿eh? Y si baja Rouco del ático, ¿cómo baja del ático? Bueno, por el ascensor. No, es como Batman, se tira y con las faldas estas que tiene va planeando. Con la sotana. ¿Sin compañía de nadie? Sin nadie. Ten cuidado con las compañías. Además también tendrá su Robin, ¿no? Como Batman y harán las mismas cosas. Sí, el arzobispo Monaguillo. Vámonos al Roucomóvil. Ay, sube, sube, con eso se pierde. ¿Qué dicen los tíos? Pues que hay una escaleta y que la sigas. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Bueno, hoy vamos a... Hoy no voy a hablar de música, por menos de momento, y vamos a hablar de cine, del séptimo arte, porque... Ahí está, así me gusta, así me gusta. Lo contó Michael la anterior semana en Agenda, que porque en el problema es que somos serios o algo. O algo así, sí. Y bueno, pues nos habló del estreno de La Bella y la Bestia. Y qué bonito. Y eso te ha parecido serio. Y hoy he buscado un experto. Momento. Un experto, porque estaba entre Carlos Bollero, que nos rechazó mientras nos criticaba diciendo que éramos gilipollas y banales. Pero por lo que he oído es bastante normal que nos responda así. Que nos pero responda eso así. Pasa de verdad. Claro, ¿quién no? O sea, Bollero. Tengo contacto directo con Bollero. ¿Acaso te crees que aquí nos inventamos algo de lo que decimos? Te dije que una vez invoqué a Bollero, estaba hablando con un amigo de Bollero y de repente apareció por detrás de mí, te lo juro. Se ha hecho amigo de un troll. Se ha hecho amigo de un troll. Le ha llamado gilipollas y al otro le ha gustado. Le ha dicho que le ha gustado que le llamen gilipollas y le ha seguido en Twitter y se han hecho amigos. 50 sombras de Bollero. 50 twitters de Bollero. Ha pasado con Reverte también. Claro, no. Es que era diciendo. Con Reverte. Era Reverte. Bueno, es que me he quitado los cascos. ¿Ves? Me quité los cascos claro, un minuto y no me entero de nada. Ahora entiendo lo que sufre este hombre. Yo sufro un montón. Yo estoy... Sí. Bueno, si me dejáis continuar, pues bueno, y me he ido al extranjero para que veáis que mis redes llegan desde el Perú hasta Manchuria y he conseguido a nada más y a nada menos a un discípulo de Robert Rodríguez, el director, que se llama Barry Lawler. Buenos días. Good morning, Jude. Un placer estar en este beautiful país, ¿eh? Me encantan los aztecas, las piñatas, las mariachis. Es todo cojonudo. Pero es que estamos en España, no en México. Ah, kilómetro arriba, kilómetro down. ¿Qué más da, no? ¿Eh? ¿My brother? Bueno, no vamos a perder tiempo, que ya bastante tiempo hemos perdido. Ah, ¿qué dices tú? Quería hablar sobre la actualidad del cine. Ah, fucking shit. Fucking shit, fucking cinema. Fucking movies. Disculpe, pero... Ah, eso es lo que tengo que decir del cine actual. Fucking shit. Man, fucking shit. Menos mal que he venido yo para salvar el cine de la... Mediocrity. Do you know what I mean, no? ¿Eh? Mediocrity. Todavía no he podido rodar ningún film, ¿no? Pero tengo muchos proyectos. Y ya conozco los estudios, ¿eh? Hacer algo nuevo es... Very difficult. Es very difficult todo esto. Es muy difícil. Están matando a los creadores como yo, ¿sabes? Más que el invitado para hablar de la vida, ¿viste? Copy that, bro. La verdad es que es un efecto de no película, que se redita, es redited to, in order to sacar pasta, para sacar pasta money. Además, creo que es una puta mierda, tú. ¿Cómo quité que cree? Come here, please. ¿Tú crees que yo voy a perder mi valioso tiempo en eso? Ya vi los trailers, ¿ah? Me leí unas cuantas reviews en los foros de unos calzonas. Es así, ¿no? Calzonazos, ¿no? Sí, sí, sí, así. En español. Well, como sea, hay gente que se deja llevar por su novia al cine. Joder, hay que ser muy penoso y muy gilipollas, ¿no? Ya, pero usted no se deja llevar por su novia al cine. No, man. My girlfriend is the cinema. Mi novia es de cine. Es el cine, es mi true love. Pero vamos, ser novio, ¿no? Cuando alguien viene conmigo al cine, la asesoro yo, le doy una lección de cine. Cine del bueno. Pero, fucking good cinema. Pero a ver, no sé cómo va a hablar de la Bella Bestia sin haber... Very easy, my friend. Zuckerberg mete maricones y feminismo y no sé qué otras mierdas. Es horripilante. Jerry Bruckheimer tiene que estar retorciéndose en su pedazo Big Fucking Mansion, do you know? Usted de los que quiere ver una película que pueda ver con Jesucristo al lado. Hombre, por supuesto. Y así es el Cristo. Si ese Cristo es Mel Gibson, mucho mejor. Ese sí que es un fucking master. Además... Reconozco, I recognize que esta película ha paralizado mi reboot sobre La Bella y la Bestia. ¿En serio usted está pensando en La Bella y la Bestia? Es que no le veo a usted como para este tipo de películas. Porque Hollywood veta mis ideas, Yo trataba de traer una de adaptación aproximándose a la verdadera rival de La Bella y la Bestia. Blancanieves, la Cenicienta, la Sirenita. No, chonterías, fucking shit, yo hablo. ¿De Cenicienta? ¿Cenicienta? Es Cenicienta, motherfucker. Por favor. Cenicienta, disculpe. Motherfucker, Cenicienta, no. Cenicienta con Punset. I'm talking. Punset. Who the fuck is Punset? I don't know Punset. Punset es como Krusty, pero en científico. Krusty the clown. Krusty the clown, but in scientific. It's a scientist. Scientist. Scientist. All right. Una mezcla entre Krusty y Margaret Thatcher. All right. Copy that. Well, my movie, mi película iba a ser parecida a Silence of the Lambs, Silencio de los Corderos. ¿Pero qué coño? Sí. Fue quien le quitó el Oscar en su momento. Piénselo, son, como dice, similares. Habla sobre la relación de una bestia con humanos. Porque no me creo que la bestia no se zampe aldeanos. Así en su salsa. Y su relación con una joven inteligente que se va enamorando de él. She's falling in love with him. Tenía pensado en algo similar a la película de Peter Jackson. Tu madre se ha comido a mi perro. Mucha sangre, mucha violencia, a lot of muebles astillados, pero parece ser que la estrellita de Emma Watson pensaba que inculcaba unos valores equivocados. Hombre, es que para una película infantil, para un público infantil, no es muy adecuado. Esto es en España, donde yo vivo, en Arkansas, porque americanos decimos Arkansas. No Arkansas. Arkansas. Arkansas es de paletos. Nosotros decimos Arkansas. Entiendo. Los niños les convertimos en hombres desde la más tierna infancia, regalándoles cuchillos y fusiles para la casa. Así no se vuelven unos pussies demócratas. Entonces me imagino que su proyecto ya está caput, ya está ganado. No, absolutely not. I'm una piraña de los negocios. Estoy preparando la adaptación aquí en España. Va a ser un petardazo. Tenemos ya a los actores, nada más que una y nada menos que una true princesa. ¿En serio? ¿Qué ha conseguido? ¿A Leonor o yo que sé? ¿A Leticia? No. Leticia reina ya. Very estiradas, muy estiradas esas golfas. Yo sí quiero llevar el cine al pueblo. Yo tengo que llevarles a su princesa, her princess. That's because I he contratado a Belén Esteban. Pero si no sabe actuar. Da igual. This is meth cinema, meta cine. Veremos a una princesa de verdad con un aristócrata. Pero, ¿puedo preguntar por qué aristócrata? Porque a lo mejor es divertido ver a un Dargarín en ese papel. Total, la princesa ya cree que es un monstruo. No. He buscado un italiano como toque exótico. Porque yo sé que allí en España, italianos robaban novias en la playa. Y les tienen rabia por eso. He contratado Conde Lecchio. Pero sabe que un doblaje con esos dos va a ser una pesadilla. Soy un domador de leones, my friend. Además, eso da more publicidad. Es perfecto for marketing. Además, me despido con un adelanto ya. El número musical, my friend. Esto va a ser un pepinazo, te lo digo yo. Pues, muchas gracias y buenas noches. Y yo creo que vamos a despedir aquí la entrevista con... Nos vimos de Barry Laurier y le dejamos con el tema que espero que lo disfruten o algo. Un melocotonazo, te lo digo yo. hacer suspirar. Y habla el corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer. Nace una ilusión, tiemblan de emoción. Bella y bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar puedes hacer. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es? Maravilla. Este es música, ¿me entiendes? Está en la radio que Mariano Sánchez soñó. Yo votaría porque para la versión, la siguiente versión que hagan, el siguiente remake, pillen a Leticia Sabater, que está ahora en fire. ¿Qué ha hecho un nuevo vídeo? Está muy liada. No lo podía ver, pero no. Con los pepinazos. Sí. Sí, que ayer fue trending topic y todo. Sí, sí, tiene una canción nueva que se llama El Pepino. No se queda el pepino. O sea, sale ya con un pepino dando vueltas. Bueno, yo mientras que no se vuelva a reconstruir la vagina, que haga lo que quiera. Déjala, porque ahora. Su ginecólogo ahora no opina es lo mismo. Ahora es like a, o sea, bueno, el cirujano like, que se lo dice, like, por favor, ya no. Pone una fábrica de carteras. Like a Virgin. Que, oye, ¿podías buscarlo en YouTube? A ver si está el vídeo. Joder, seguro que sí. De la reconstrucción de la vagina. No, vagina, no, hombre. No. La mierda se ha. Ojo con lo que deseas, Michael Pérez. No. La reconstrucción. No, el vídeo musical del pepinazo. El tema este nuevo. Yo la reconstrucción. No he podido escucharlo todavía. Yo tampoco. Y yo tampoco, pero yo ayer fue trending topic. O sea. Venga, tienes tres minutos, Lorite, para buscarlo. Lorite. Con eso que llegan los pitos. Lorite, venga, que están llegando los pitos, Lorite. Lorite. Venga, hay que rellenar este momento. Ese técnico ahora mismo sufriendo, ¿eh? Porque esto no estaba. Carbón a la maquinaria. Es espontáneo. Lorite, si lo digas, a ver. Boris. Una copa de un pino, esta muchacha, me encanta. Boris. ¿Te Boris? No, señor. La muchacha es muy coqueta. Chiquito. Por la gloria de mi padre. Los 90. Alonso Caparrós. Alonso Caparrós es nifando cocaína. Es verdad, tuvo problemas. Tuvo problemas. Eso también es muy de los malos. Así estaba, ¿no? El gran hermano. Necesito salir. Necesito aire. Ojo, ojo. Eso es todo. ¿Este bigote de Rosette? ¿Este es el temazo? Es como un muy de Rocky esto, ¿no? Sí. Oye, papi, toda la chica se llama el pepinazo del verano. ¿Qué secreto que tú tienes que ir toda? Adri está indignado por eso. Pero, hostia, esta mujer. Pero eso lo ha hecho para posteriori. Pero como han hecho que pueda mirar a cámara. He puesto dos cámaras. Con la tecnología de la Super un, claro, un color ya peligroso en la piel, ¿eh? Han rodado en tres dimensiones esto. Toma. El naranja de Trump parece de lo más natural del mundo al lado de. Ha cogido cáncer chica. En el cáncer de piel. Sí. Pero vamos a ver, yo recuerdo a esta mujer cuando cantaba cosas en el. ¡A mediodía! ¡Alegría! Sí, ¿cómo se llama? Una pregunta. Club, Michael este. Pérez. Esa marcha. Michael sí. Pérez. ¿Qué? Sabemos la distancia generacional que tenemos sí. entre tú y yo. Ahí sí. Para ti, Leticia Sabater fue como para mí Natalia Dote. ¿Qué fue para ti Natalia Dote? Es que no lo sé. Un mito erótico. ¿Mito erótico? Absolutamente no. No, seguro. No, nunca, jamás. ¿Seguro? Pues bastante, yo era más de Rita Irasema. Vale, pues ya está. Tenía esa duda, ahora me ha surgido. No, yo era más de Rita. Vale, ya está. Más de Rita Irasema, que tenía su puntillo. Yo no sé de qué me habla ahora mismo. ¿Ves? ¿Ves? Es que ahí nos habla de. Para mí, como si me hablase el nodo. ¿Ves? Ahí sí, Rita se nota. Ahí sí que se nota la brecha generacional. Ahí se nota. Ahí sí. El circo de Miliki y Rita Irasema. Sí, estaban por la televisión, hombre. Pero claro, como la merienda. Este señor no tiene edad. Como viene aquí sin tener ninguno. Claro. Señor, pero tú no. Claro, que tú no te acuerdas. Era maravilloso. No. Era lo que había antes del Club Disney. Eso que. Hostia, pero vamos a pasarlo, pirata. Antes, mucho antes del Big Bang también. Del pirata. Claro, ¿tú te acuerdas? Uy, los pitos, ay. Ay, los pitos. No hemos respetado los pitos. No hemos respetado los pitos. Claro. Nos liamos. Pues busca unos y ponnoslos otra vez. Pon los pitos otra vez. Sí, están en la carpeta de hoy, en los pitos. Busca la carpeta. A ver, yo te explico. Pero no pongas pitos en internet. Explícame. A ver, tú te acuerdas. Virus, ¿eh? A ver, en los primeros tiempos. ¿De la tele? No, en los albores de la segunda edad. Cuando no había niños. Vale. No, había niños. De hecho, era la época en la que había niños, no como ahora. Pero comían. Cuando Antena 3 estaba comenzando. Existía un programa. Cuando luego apareció una mariposa. Llamado. ¿Cómo se llama? La merienda. La merienda. De Mirinda. Lo presentaba. ¿Quién lo presentaba? Rita Irasema. Right. Y su padre. Miliki. El padre Miliki. Que iba la gente con un sombrero. Ah, Miliki es el de Emilio Aragón. El padre de Emilio Aragón. Ese. Bueno, uno que murió ya, ¿no? Y emitía todos los veranos series de dibujos animados como Judo Boy. ¿Eso qué es, Michael? Tú no veías Judo Boy porque no habías nacido, no sé, pero Judo Boy era un pedazo de anime. ¿Anime? Era anime. ¿Ya había anime en esa época? Sí, pero no sabíamos que se llamaba anime porque no habíamos visto Akira. ¿Canal Plus existía ya? No sabíamos ni que se llamaba. Pero en aquella época el anime era lo que vendían en las puertas de las discotecas, que te lo tomabas y te animabas. Sí. Eran otros tiempos, Javi de la Morena. Madre mía. Mike, gracias. Hostia, por qué guapo el nombre de anime, ¿eh? Para lo que vendía, lo que venden todavía en las puertas de la discoteca. Ahora ya lo venden en más sitios. Ya. Sí. Es como cuando descubrí que antes la gente llamaba a mi contraria a su mujer. Sí. Muy contraria, sí. Bocarse mis modernos a mis viejos. ¿Qué andamos? Sí. Me voy a subir a cenar a casa de mis modernos hoy. Polla de Truz. ¿Qué es eso de la Morena? Hostia, gracias, nosotros, Michael, venimos de una generación en la que todo era campo. En la que jugábamos en el parque y había jeringuillas, sí, en las que no podíamos beber agua de las fuentes. Porque chupaban los perros. Porque chupaban los perros y los yonkis. En los que incluso a veces al mismo. ¿Alguna vez? Lucas. ¿Alguna vez vino un perro yonki y chupó? Pero Michael. Javi, una generación que sobrevivió a la salida del colegio, huyendo de la gente que te daba droga. Las tiendas de campaña no se ponían en los parques para probarlas del Decathlon. O sea, que hizo bien al nacer más tarde, ¿no? Entonces me está diciendo eso, más o menos. Resumen. Sí. Si no hubiese acabado como Michael. Claro, hubiera acabado, pues. Hubieras acabado como. Bebiendo agua con perros ahí en los parques. Y yo aquí. En tiendas de campaña. Pues que, claro. La droga es. ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. De Michael en Radio Vallecas. Y gracias. ¿Y el telecupón? Está guay porque, como no tengo. Aquí la gente tiene caretas y entradillas, ¿eh? En verdad, Miguel, antes de irse, no te dejo hecho. No, a mí no me dejo hecho nada. Hacemos una ondilla guapa. O sea, no pagó enero y tampoco dejó hecha la. Claro, la Michael Pérez, ¿eh? Es una. Es de la vergüenza. Bueno, trajo los paninis. Eso. Solo nos dejó metallear aquí, papá. Cabrón. Solo nos fue a Cádiz y realmente no volvió. Nos dejó ahí sus fondos musicales, que los estamos aprovechando. Sí, como si, ninguno, ¿eh? Como si esto fuese un programa de videojuegos, como si fuese, por ejemplo, no sé, el podcast de La Casa de Mi Hermano, que puedes encontrar en lacasademihermano.com. Y también en iVoox. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa que también está de moda. No, mira, el otro día en el podcast hicimos ya spam del programa este. ¿Ah, sí? Y nos toca ahora. Hay que hacer retroalimentación, tío. Pero es que desde aquí no llega a ningún lado, ¿no? Que sí. Tú mira el ordenador, mira, bueno, no llega. Son dos espectadores que están en YouTube. Que son de la casa. Que son de la casa. Pues eso. Ahí está. Bueno, que lo que también está de moda, ¿eh? Aparte de La Casa de Mi Hermano, el podcast de videojuegos y cosas, es el PSOE. El Partido Socialista está de moda. El PSOE. PSOE. El PSOE. PSOE. PSOE. Es que antes era PSOE, pero a mí me mola llamarle PSOE. ¡Cobra, destro! Bueno, ¿ves? ¿De eso te acuerdas tú? De eso me acuerdo, sí. ¿Ves? Los Joe Joe. Bueno, el caso es que una firma de ropa estadounidense ha creado una línea de camisetas con el logo clásico del PSOE. Ah, sí, lo he visto. PSOE, el logo del Partido Socialista, el de la rosa. Las camisetas del New Team y las de Pedro Sánchez. Claro, el de la rosa y el puño, ¿no? Entonces, bueno, la marca, que parece ser que es muy utilizada por los hipsters del otro lado del charco, creo que también en los de aquí, pero yo de esas cosas no entiendo. Yo esto me he documentado. Se llama Stussy. Stussy. Stussy, ¿eh? Y no es la primera vez que utilizan logos de otras entidades para sus camisetas, porque ya lo han hecho con la NASA, con el logo clásico de Atari o incluso de la PlayStation. O sea, pues son logos frikis, el PSOE, tal, bueno. $34 cuesta ir de moderno con este logo, creado hace ya más de 40 años y que también utilizan los socialistas franceses y los austriacos. O costaba, porque ya ha desaparecido de su tienda online. Pero nosotros queremos ir más allá y saber a quién se le ha ocurrido esta fabulosa idea de utilizar el logo socialista para vestir a los hipsters. Así que desde nuestra emisora en el sur de Los Ángeles, California, no la ciudad de Los Ángeles, las nueces, cerca de Vía Verde, ¿no? Esa no. Los Ángeles, California. Desde Radio Vallecas Irving, que es un pueblo de por ahí al lado, nos escucha la jefa de producto de Stussy, Consuela Bernardino. Tiene origen español, para variar. Así que muy buenas noches, Consuela. Buenas tardes para usted. Hola, ¿qué tal? Encantada de escucharos. Me parece súper, súper, súper fuerte que te cagas estar hablando en Radio Vallecas. O sea, pero súper fuerte, pero en plan irónico, ¿sabes? Es en plan como, guau, Radio Vallecas, pero es así con K, ¿no? En súper, súper lo más, pero de lo cutre, ¿no? Y mola, pero súper mazo, ¿no? Bueno, no me ha quedado claro si todo eso. ¿Qué ha dicho? No sé, no, no, no, bueno o malo. No me ha quedado si es bueno o malo, pero bueno. En cualquier caso, gracias por hablar con nosotros esta noche. Bueno, cuéntenos, ¿cómo surge la idea de usar el logo de un partido político europeo en una camiseta americana? Bueno, pues nosotros es que no teníamos ni idea de lo que era algo así de europeo, ¿sabes? ¿Sabes? Es que sí. Fue como una idea de nuestro amigo Chad, uno de nuestros diseñadores. Chad es como súper listo, ¿no? Ha viajado mucho por Nueva York, Harlem, Brooklyn. Una vez estuvo en Jersey, ¿sabes? Así, a lo mochilero. Él es como muy de ir a la aventura, ¿no? No, pero todos esos sitios son de la zona de Nueva York. O sea, mucho no ha viajado. Ya, tío, pero Chad, lo que sea salir del Soho ya es como viajar, ¿sabes? Él es un tío tranqui, pero cuando le da la vena de la aventura es como una zorra, ¿eh? ¡Zorra! No necesito estar más a más de 25 kilómetros del mejor capuchino de moca con venta de Manhattan, ¿vale? Gracias, gracias. Es así. Yo he comido un tripi. Oye, pues no entiendo de qué te ríes. Aquí es como normal, ¿no? O sea, que él se pone como en plan, zorra, ¿no? Bien. Y te pone, zorra. Vale, ¿y cómo se le ocurre entonces a Chad la idea cuando está en plan, zorra? Pues esto, me contaba Chad que yendo por Jersey se metió en un bar portugués porque tenía que lavar sus calcetines, ¿sabes? Después de todo el día andando. Y o sea, ¡ay, el trippy! ¡Ay, el trippy! ¡Está subiendo! Y o sea, me contaba esto, que era un sitio de los como, antiguos, como super cutre, como super ordinario, pero como super auténtico, ¿no? Tenían todo lleno de vírgenes y santos, como un mexicano, pero de todos con bigote. Y una foto del tipo que salía con Paris Hilton, ese que mugía como un bisonte en celo cuando le dieron con él no sé qué de oro. O sea, un súper ordinario. Pero entonces era, es que no lo he entendido antes muy bien. ¿Se metió en dónde? En un... en un sitio súper cute, súper ordinario y súper auténtico. Te lo estoy diciendo, en un bar mexicano. O sea, en portugués. Ah, vale, vale. Esa y sí, vale. O sea, que se metió en un bar portugués. Dice usted que... Porque tenían que lavar los calcetines. Claro, y que claro, vio una... Vosotros ahí en España no os laváis. Claro, y que vio una foto. Una foto del tío este mugiendo, que imagino que sería... me imagino que era cristiano. Ay, no sé si era cristiano o protestante ahora, ¿eh? Es un poco cargantes. Yo es que no entiendo de religiones. Me parecen súper de moda. O sea, fuera de onda. El caso es que Chad me contaba que estaban poniendo en televisión un partido de fútbol de este extraño que se juega con los pies, el que juegan los niños y las mujeres aquí en América. A lo que juega David Beckham, el que estaba, o sea, SBQTC. ¿SBQTC? ¿Eso qué es? ¿Eso qué pues significa? Súper bueno que te cagas. Entonces, en el descanso... A ver, si mira, rey. Turbujita. Yo como técnico ya se acabó darle tripis a los invitados de las entrevistas. No, eso, ya, eso no se es acabó. Culpa. Perdona, es que eso no es culpa nuestra. Eso es culpa del lorite de allí, de Irving. De Irving, el lorite de Irving. El lorite de Irving. Moderno. Lorriches. Lorriches. Lorriches. Hay que decirle al técnico que no le dé. De L'Oreal. Lorriches. Allí, como es California, todo super hippie y tal. Hay que decirle que no le den drogas. Claro. Bueno, ¿continuamos con la review o qué? Sí, sí, claro. O sea. Me ha dicho entonces que pues que en el descanso me dice que pusieron noticias. O sea, ¿qué clase de deporte te ponen noticias en el descanso? En lugar de un show con música y con Lady Gaga o Ed Sheeran. Pues me pusieron noticias. Y claro, Chad me decía que salía ese símbolo por todas partes. Que habían echado a un señor que era como el jefe de ese partido, pero lo habían echado a otros jefes por no sé qué, ¿no? Y mira, chico, yo no entiendo de política internacional. Así que bastante tenemos aquí con Trump, que ya es súper horrible. Con ese pelo y esa piel naranja y esos trajes tan súper clásicos que dan hasta asco. Yo es que me quiero morir, ¿eh? Cada vez que le veo. Es como repulsivo, ¿no? Ya, o sea, que entiendo por dónde va. Entonces, Chad vio las noticias probablemente de cuando se limpiaron a Pedro Sánchez, ¿no? Vio el logo y eso le cautivó. O sea, es que sí, estaba como súper flipado, ¿no? FQTC, flipado que te cagas. No hacía más que mandarnos diseños con el puño y la rosa, camisetas sin mangas, camisas, worker seats, falcon seats, terry seats, bany shorts. O sea, camisetas y camisas, vamos. ¡Qué ordinariez! Pero vamos, ¿cómo se atreve a reducir toda una gama de complementos para hombre, mujer y unisex pensados para vestir, expresar ideas, conceptos y experiencias a camisas y camisetas? ¡Qué atraso! ¡A QTC! Atraso que te cagas, ese le he pillado. Ese le he pillado. O sea, ¿Y piensan ustedes en importar otros logos similares para toda esta línea de experiencias e ideas? Uy, sí, chavales, está como súper loco, ¿no? Después de que supo que eso era algo de español, se ha súper conectado su televisión y no hace más que mandarnos súper ideas. ¿Y como súper cuál? Digo, ¿como cuáles? Pues tiene pensado toda una línea de ropa y complementos basada en rostros populares de su país. Bueno, populares. Populares para ustedes, claro, que están ahí como en el tercer mundo y aquí, que aquí en el mundo civilizado no los conoce nadie. Pero eso es lo más interesante de la línea. Usar personajes que no son mainstream, aunque allí sean mainstream, pero que aquí no saben que son mainstream. Esto como súper irónico, ¿sabes? Ajá. Entonces, tenemos a un señor que chat me dice que es uno de los líderes de la oposición. Sea eso lo que sea. Un tipo llamado Albert. Pues la idea es poner su cara y debajo el lema ¡Viva la Pepa! 1812. Porque me dice chat que se ha informado que ahora este tío está muy a tope con una tal Pepa de Cáez. Imagino que será una pilingui o algo. Lo que no entiendo es lo de 1812, ¿sabes? Bueno, aquí creo que ya nos hacemos una idea de lo que significa eso, ¿no? Y tenemos más, ¿eh? ¿Se acuerda el tipo el que echaron de su partido? Sí. Pues resulta que se llama Pedro. Pedro Sánchez. Yo quería poner su cara y debajo el lema Vote for Pedro, como en la peli de Napoleón Dynamite, pero Chad decía que no era suficientemente superirónico y me lo ha cambiado por Working Class Hero, ¿sabes? Porque allí ahora del tal Pedro es como un líder de los superproletarios. Sí, algo también quieren vender así, sí. Y también quieren poner la foto de un tipo horrible con el pelo largo, que ya no se lleva. Ya no se lleva el pelo largo, salvo que sea de forma irónica como protesta contra el pelo largo, ¿sabes? O en rastas. Los hombres con el pelo largo son muy de los 80, de cuando la televisión era en blanco y negro y acaba de terminar la Segunda Guerra Civil Mundial de Vietnam o algo así, ¿no? Al pelo largo, no, fuera. Bueno, pues quiere poner a este tío, que también es político español, con un lema debajo que pone Lo que diga mi churri, que no sé si será gracioso o no, pero allí el chat se mea cada vez que me lo cuenta. No sé si tendrá algo que ver también con lo de su nueva portavoz. Oiga, Consuela, y una cosa. Hemos intentado entrar en la web de Stussy, ¿verdad?, para ver las camisetas y ya no están disponibles. ¿Han recibido algún tipo de presión para eliminarlas desde el PSOE aquí en España? No, todo lo contrario. Desde el PSOE nos las han comprado todas. Ha sido como un superboom que te mueres. Hemos ganado más pasta que las Kardashian mirando el culo. El Partido Socialista de España entonces se las han comprado todas. Bueno, en España no sé, en la factura pone Partido Socialista Andaluz. Que no sé lo que es eso, ¿sabes? Pero eso sí, han hecho una cosa súper rara. ¿Cuál? Pues nosotros teníamos dos modelos de camisetas, una rosa salmón de río y otra en naranja de Orange County, ¿sabes? Uh-huh. Y aunque nos han comprado todas, nos han dicho que les mandemos las rosas, pero que las naranjas con el logo del PSOE, que esas las tiremos, o que las quememos o hagamos lo que queramos con ellas. O sea, camisetas naranjas con el logo del PSOE. Así es. Sí, eso iba a dar mucho juego. Que hagan una que ponga la hostelería. Eso iba a dar mucho juego, ¿no? O sea, ¿y se han deshecho de ellas entonces? Claro que no, guapi. Aquí se aprovecha todo, ¿sabes? Solo le hemos recortado el logo y las vamos a incluir en nuestra nueva línea Homeless Summer. Va a ser un EQTC, un éxito que te cagas. Pues sí, es verdad. Hay que reciclar todo. Consuela Bernardino, jefa de producto de Stussy, le agradezco mucho que haya hablado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Ya he cumplido el sueño de hablar en una radio de hippies y de pobres. Ahora me siento como, pues no sé, como la madre Teresa de Calcuta, Angelina Jolie o alguien súper humilde y súper bueno. Es que es lo más, os super quiero. Oh. Adiós, adiós. Adiós. Ficciones de la Morena. Ah, esto va grabado como siempre, o esto no va grabado. Esto va grabado hoy. Ah. Va grabado. ¿Qué? ¿Que va grabado de qué? ¿Dónde está? Mi parte. Se llama, hoy se llama Padre, lo de la Morena. Siempre. Padre. Como siempre, de la Morena Productions. Sí. Hoy lo cambia el nombre. Dale. Ah, es que, claro, perdona por no seguirte la. Claro, yo lo que no entiendo. La actualidad de la producción de la Morena, ¿cuál es la de esta semana? Pero yo lo que no entiendo es por qué se sigue dejando Adri poner la grabadora. Porque son grabaciones antiguas. Él no sabe cuántas hay. O sea, es que esto ha sido en invierno. Lleva 10 años en poner la grabadora. Pero, Javi, ¿tú qué llevabas? ¿Llevabas un micro? Yo soy un micro andante, sí, sí. Yo soy un periodista de raza. Pero llevas un micro puesto como si fueses un chivato de la poli. Y solo lo uso para Adri. ¿Te afeitaste el pecho para ponerlo? ¿Quieres que lo use contigo, Mike? Es el Antonio Salas de Radio Vallecas. ¿Me has grabado a mí también? Puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, pero vamos a ver a quién ha grabado el de la todos. Morena Production. Incluso de Mariano. Incluso a ver qué dice. Dale, el próximo día que esto no está escaleta no entra, ya te lo digo. Primer aviso. Madre mía. Ya está. Y la Morena, apúntate en la escaleta. Vale, me apunto. La próxima me apunto. Paga la... Adri, uf. Es que no te encontraba, tío. Que ya he solucionado lo de la banda sonora. Pero a ver, Javi, que ¿cómo que al final vamos a meter banda sonora en una película porno? En serio, Javi, piensa. Sí, Adri, somos entrepreneurs. Hay que innovar, renovar el sector, dejar nuestra propia marca. Ya, pero joder, Javi, que es poner una banda sonora en una peli porno. Buah, es que nada, igual, te va a encantar lo que he conseguido. A ver, sorpréndeme. He conseguido a Dani Martín, y no a él en solitario. Le he convencido para que reúna al canto del loco. ¿En serio, Javi? ¿El puto Dani Martín y el canto del loco? Sí, Adri, hemos dado el pelotazo. Pero una cosa, saben ellos que van a poner su música... Y su talento. Sí, sí, su talento. ¿Y una película porno? Bueno, esa era la segunda cosa que te quería comentar. He cambiado algunas cosas del guión original. ¿Qué es eso de que has cambiado algunas cosas del guión original? Bueno, pues sí. A ver, es que te voy a contar un poco la historia. Después del videoclip de la madre de José, ¿te acuerdas? Maravilloso. Sí. En el canto de locos se hicieron muchas cosas mal. Cosas relacionadas con el sexo y con el vicio. Y hablar de porno con ellos, pues es un tema tabú. Y por eso cambié algunos puntos del guión. Mira, te dejo el que les he pasado, ¿vale? A ver. Pero Javi, joder, no hay ninguna puta escena porno. Ni el bucaque de la escena 5, ni el culingo de la 13, ni la orgía con enanos y negros de la 17. ¿Pero esto qué cojones es? ¡Hostia puta! ¿Y cómo vas a rodar en Pachá? ¿Qué puta mierda es esto? Bueno, Adri, a ver, tranquilo. Tío, hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos, saber ceder. Y sí, a lo mejor hemos perdido parte de nuestra esencia, pero mira el lado bueno. Ahora tenemos al canto del loco, lo vamos a petar. Es un puto vendido, Javi. Nosotros somos entrepreneurs del porno. Ese es nuestro sueño y para eso nos asociamos. Unimos nuestras fuerzas para seguir adelante gracias por y para el porno. Tienes que decirles que si quieren poner la banda sonora en nuestra película, tienen que ser con las primeras escenas. Nada de mierda adaptaciones. Pff, Adri. Bueno, venga, vale. Si te parece bien, voy a llamar ahora a Dani Martín, que es un tío muy comprensivo y seguro que lo entenderá. Si quieres, te lo paso. Tío, listo. El lío lo has causado tú y lo vas a cenar tú. No te está afectando esto de hijos del Tercer Reich, ¿eh? Venga, llama, que si no te hago una solución final. Ey, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, loco? Joder, me voy a tener que tragar la puta banda sonora de Dani Martín. Como si lo viera. Y encima el canto del loco. Y si por lo menos fuera el solo... No, ningún problema. Vaya puta mierda de película nos va a salir. No era realmente el bueno, se me tuvo que traspapelar o lo que sea. Verás, la película a la que quiero que le pongáis la banda sonora es porno. Qué jodido es esto, es el entrepreneur del porno en este país. Porno. ¿Ningún problema? ¿En serio? Muchas gracias, tío, muchas gracias. Seguimos hablando, ¿eh? Cuídate, chao. Hostia, pues ya está, Adri. Adri, que tenemos banda sonora. Vale, perfecto, ahora a rodar. Hoy tocaba la orgía de negros, enanos y una morsa, ¿no? Sí, hoy toca esa. ¿Te vienes? Vale, vamos. Oye, una cosa. ¿Sabes que Hijos del Tercer Reich me está encantando? Sí, lo tengo clarísimo. Pero Adri, Hijos del Tercer Reich tiene 3 capítulos. Ya, ¿y? Pues que llevas como 2 meses por lo menos para terminártela. Coño, si tanto te gusta, ¿por qué no la acabas? Es que me está gustando mucho y es que me da pena que se acabe y mueran todos esos pobres nazis. Ya, pero Adri, tienes que acabártela. Tiene 3 putos capítulos, Adri. Bueno, déjame, lo que te quiero decir. Quiero meter algo de la serie en nuestra película. Tío, algo nazi en nuestra película, ¿en serio? Como un aje a la serie, no al nazismo. Es que tiro la toalla contigo. Vale, pero con una condición. A ver, ¿el qué? Un pony. ¿Un pony? Sí, quiero meter un pony en la película. Es que es un sueño de mi infancia, ¿sabes? Que yo soy de Las Rozas. Y allí a los niños, cuando cumplen una cierta edad y hacen la comunión o entran al instituto, una cosa así, es costumbre regalarles un pony. Después se lo comen. ¿En serio? Sí. Pero mi madre, que a mí no me regaló un pony, me regaló una puta bici, ¿sabes? Le dije, madre, madre, ¿qué me has visto? ¿Con cara de proletario? Yo quiero un pony como todos mis amigos. Pero nada, me quedé con la puta bici. Joder, pues qué historia. Bueno, venga, acepto el trato. El pony por lo nazi. Un pony nazi. Perfecto, mira, ya hemos llegado. Que empiece el rodaje. Los que no pertenecemos al imperio del monopolio somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Concurso final. Bienvenidos a OK versus OK. Ok versus ok. Ok no, versus okay. Ok versus KO. Ok versus ok. Que digo yo que con Adri, tú cuando empiezas a trabajar en el mundo o algo y se enteren de claro, tu otra vida, Adri, de tu otra vida, como te puedo joder la vida, Adri. Sí, como entrenador del porno, ya verás, ya verás. Bueno, afortunadamente esto no lo ve Peter. Bueno, tiene todos los. Pero queda grabado. Siempre habrá sitio para en The Good Burger, seguro. Claro que sí. No, pero queda grabado. A lo y... mejor tenemos solo un oyente y es Pedro J. Que está sí, en el español, ya no está en el mundo. Pero que quiero decir que no te preocupes, que todo esto que ha grabado y un MP3 se puede adjuntar y mandar a cualquier sitio. Claro que sí, Adri. Yo te voy a arreglar la carrera, hombre. Sí, poniendo un juego. Bueno, ¿qué hay concurso? ¿Qué hay concurso? ¿Qué hay concurso? Venga, yo quiero. Ok versus KO. En el... ¿Quién juega dónde aquí hoy? Pues tú te veo muy animado. Sí. Toma. En el podio 1, Javi de la Morena. Sí. Y José, que no ha participado. Venga. Que no se mete en estas fiestas, Ya se metió una vez, pero bueno. José Antonio Rey. Pero voy a ventilar. Que no tiene edad, José. Oye, por favor, que alguien le diga al ordenador. Menos veces. El Dorian Gray pelirrojo. Vamos a darle a él el comienzo. ¿A mí? Sí. No te pongas nervioso, José Antonio Rey. Qué tensión. Ok versus que hoy KO para Cristina Cifuentes. Hombre, ok, siempre. Ok, por arrasar en las primarias del PP de Madrid, consiguiendo el 86,3% de los votos. Poco me parecen, ¿eh? Oh, sí. Pero ¿cómo que había primarias en el PP? Facha. Yo no me he enterado. En Madrid, sí. Sí, en Madrid. En que... Madrid, sí. Javi de la Morena. Pero ¿y quién era el rival? Nadie. Claro. Un señor amigo de Aguirre. Un señor, pero que dijo... Con bigote. No quiero ponérselo difícil. Hostizo. De los Osuna. Íñigo Errejón, ok versus KO. Íñigo Errejón, un KO, porque es muy joven. KO, por apoyar a la asociación que amenaza de muerte al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Zoido, y Zoido. Tener amigos homosexuales, seguramente. Seguramente. Zoido, cabrón. Dale. Volvemos a ti, José Antonio. Vamos. Trabaja de pedo. José Antonio Rey. Susana Díaz, ok o KO. Ostras. Aquí está el dilema, ¿eh? ¿En qué lado del charco está? Es socialista, pero esto es OK Diario. ¿Es socialista realmente ella? Me la voy a jugar, KO. KO, lo sentimos. ¡Toma, joder! Es OK, porque el próximo 26 de marzo presentará su candidatura a la Secretaría General del PSOE. Y eso ainda le parece OK de bola. Claro. Sí. He fallado. Venga. Para llevártelo ya todo. Un fracaso, mi llevártelo entero. Parece nuevo tú también aquí. Joder, Susana Díaz. Me la quería jugar y he fallado. Ha sido de sobradete. Sergio Ramos. Javi de la Morena. Sergio Ramos. Ok, porque el Madrid y el fascismo del bueno van de la mano por hacer otro Toma. Gol decisivo para que el Real Madrid lograse una importantísima victoria ante el Betis. Robando. Un poco desfasada ya la noticia. Verdad, un poco desfasada, tío. Es de la semana pasada, Adri. Pero esas Adri, cosas no. Rompen la magia de la radio. Yo te puedo romper las piernas al salir de la radio. Con esto cerramos el concurso. Toma ya. Otra victoria. Prácticamente... Pero, a mí no me cuadra esto. ¿Cómo que no te cuadra? No, porque ¿Ha ganado dos? Ha ganado dos y él solo una. Claro. Pero debería haber una tercera. Nos vamos, no ha dado tiempo para desempatar. Tenía que ser el mejor de tres. Pero ya desempataremos, te llevas sí, el juego de mesa de OK. ¿Sí? De Yo, sí. Y de The Rights. Que el juego del Limbo también. En una URL en el Drive. Le daremos acceso. Claro, y un beso de Sergio Ramos. Ahí. En fuera de juego. Un cabezazo. Hemos ganado. Si gano yo, ganamos todos. José, eres parte de la victoria también. No la quiero. pero ¿no la quieres? Guárdate eso. Vale, que la guardo. Bueno, que nos vamos. Nos vamos. Yo ya no voy a decir nada. No te hemos preguntado tampoco. No voy a decir nada. Vamos el martes. Nada de hijos de Cerro. Ya le he pedido que no me hagas spoilers. No me interesa la serie. He decidido. Ya no. No me interesa. Cuando te acabes el libro, ya nos cuentas. Vale. El libro del Henry, el irlandés muerto. Henry. ¿Puedes contar de qué va? Ah, ¿cuenta qué va? Sí, ven la contraportada, a ver. Vale. Un apasionante.